Aris Light LLC presenta Artículos para ti. Episodio 10: Venciendo las barreras del miedo. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. Venciendo las barreras del miedo. Para toda persona, lo más difícil y fuerte de enfrentar es el temor o miedo. Para muchos, la incertidumbre de saber qué nos depara el futuro nos llena de dudas. El no saber si será bueno o malo, o cómo vamos a enfrentar las distintas etapas de nuestras vidas. Debemos dar el salto y seguir adelante con nuestro propósito. Al final, nos guste o no, o nos cause miedo, el futuro seguirá siendo el mismo, lo conozcamos o no. Pero al conocerlo, lograremos modificarlo para nuestro beneficio. Muchas personas reflejan el miedo a través de la parálisis. Otros simplemente gritan y se desesperan. Todo depende del tipo de persona. Pero la verdad es que el miedo es una reacción desenfrenada, causada por algún acto del pasado que le impide a las personas hacer lo que están predestinados y así conocer su futuro. Lo que le da poder al miedo es que el miedo está en nosotros. Es un sentimiento que, si lo dejamos crecer, se vuelve un monstruo. Es un instinto natural del ser humano que está presente desde que nacemos. Muchas de las actitudes que tenemos para enfrentar la vida están fijadas en gran manera por los miedos que desarrollamos desde la infancia. Lo peligroso de no saber controlar el miedo o las ansias del miedo es que este puede comenzar desde algo tan simple y pequeño como la timidez. El no querer enfrentarlo ni hablar del tema puede llevarnos a desencadenar el desarrollo exagerado de un pánico completamente desatado, desarrollar grandes fobias y hacer cosas que tal vez nunca antes habíamos imaginado que seríamos capaces de hacer. Causas del miedo y cómo te impide avanzar en tu futuro. Desde que somos pequeños, los seres humanos sufrimos y nos enfrentamos a muchos miedos. El simple hecho de encajar en nuestras familias, en los estándares de nuestros padres, puede causarnos sufrimientos. Muchas familias están bien constituidas, pero existen otras que el simple hecho de estar en ellas significa que hay que sufrir y que el proceso de adaptación es duro. Estas barreras que se van acumulando, aunada a la presión de la familia, causan lo que conocemos hoy en día como la barrera del miedo. Traumas desde niño, violaciones verbales o físicas, maltrato físico, son algunas de las causas del miedo. Pero lo más fuerte es que ese miedo nos impide avanzar hacia nuestro futuro. También es importante mencionar que el miedo no solo causa sentimientos negativos en el ser humano. Existen muchas personas que el miedo los lleva a superarse de una manera poderosa. Es por eso que Tarot Ángela Ley ha creado este artículo para ayudarte a activar la parte positiva del miedo. Si como seres humanos no logramos superar el miedo en nuestras vidas, podemos perder las bendiciones que la vida nos tiene preparada. Saber cómo será nuestra familia, nuestros hijos, de qué nos graduaremos o dónde trabajaremos. Pueden ser metas que tal vez se queden encajonadas si no logramos superar este mal que nunca desaparecerá de nuestras vidas. ¿Cómo vencer el miedo y caminar seguros hacia el futuro? Para vencer el miedo es necesario tomar en cuenta que hay que aprender a vivir con él. De por sí, el miedo nunca se va a ir por completo de nosotros. Simplemente, a través de ejercicios de meditación y relajación, la autoayuda, etc., podemos superar el miedo y convertirlo en un potencial perfecto para avanzar hacia nuestro futuro y canalizarlo de manera positiva. Debemos aprender a tener autoconfianza, creer que somos capaces de lograr algo y hacerlo realidad. Fijarnos una meta, aunque nos cause miedo, nos puede ayudar de manera efectiva a conocer nuestro futuro. Cada día debemos vernos al espejo y decirnos una y otra vez, sí puedo lograrlo. Este proceso de estímulo y autoayuda nos dará el valor necesario para seguir adelante y fortalecerá nuestra mente. Riñe en tu mente con el poder que el miedo quiere ejercer sobre tu vida. No te dejes apabullar por el miedo. Enfréntalo hasta que puedas superarlo. Así empezarás a construir tu futuro. Ya puedes ver las cosas de manera positiva hasta el punto de alcanzarlas y hacer de ellas tu éxito personal. Enfrenta tus miedos. Si logras encarar aquellas vivencias que causan el miedo en tu vida, poco a poco puedes hacer que dejen de ser tan fuertes y puedas lidiar con ellas. Enfrentarte y caminar hacia tu futuro es una manera que te ayuda a superar el miedo, puesto que al ver los resultados finales de tus acciones, te fortalecerá para seguir adelante a pesar de los contras que el miedo ocasiona, y al final te conviertes en una persona libre. Caminando hacia el futuro, proyectándonos al propósito principal de nuestras vidas. Ahora que ya sabes cómo enfrentar el miedo, el siguiente paso está en proyectarte al propósito por el cual fuiste creado. La pasión y la euforia son sentimientos tan desenfrenados como el miedo, que te impulsan a hacer locuras al punto de lograrlas. Convierte ese miedo en una pasión. Intenta una y otra vez lo que temes hacer hasta lograrlo. Y luego, vuélvete apasionado de alcanzar esa meta. Aprovecha al máximo el poder que el miedo te causa. Muchas veces en situaciones fuertes, el miedo te impulsa a actuar. Muchas personas afirman que el miedo es como que si el tiempo se detuviese, y es por ello que sienten que los sentidos se vuelven tan agudos que los mueve a actuar de manera rápida solo por la intuición. Comienza a pensar que el miedo es una oportunidad en tu vida para proyectarte. Lánzate a la aventura. Atrévete a lograr lo que creías que antes no podías hacer. Es por ello que hoy en día miles de personas practican deportes extremos como una manera de canalizar el miedo y volverlo una adrenalina tan fascinante que los impulsa a hacer lo que antes seguro no se les habría ni siquiera pasado por la cabeza. Nunca te desanimes si sientes miedo hacia cualquier circunstancia. Recuerda siempre la frase: el querer es poder. Y si canalizas todos tus sentimientos, usas los métodos adecuados para quitar la barrera que te causa el miedo desenfrenado, lograrás hacer del miedo una fuerza que te impulsará a lograr todo lo que te propongas. Así que ya lo sabes, atrévete y vence las barreras del miedo. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.